No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Hoy te quiero hablar de una mujer mexicana, maravillosa, orgullo nacional, pionera en el desarrollo del ballet folclórico, que creó más de 60 coreografías de los bailes en México. Te hablo de Amalia Hernández. Hija de Lamberto Hernández y Amelia Navarro, originaria de Chihuahua. Profesora, bailarina y coreógrafa. Nació en un septiembre de 1917. Gracias a su madre, Amalia y sus hermanas desarrollaron la sensibilidad artística, pues en el hogar se tocaba la guitarra, se cantaba y se pintaba. Precisamente bajo consejo de su mamá, Amalia y sus hermanas entraron a la Escuela Nacional de Maestros, pero también después, insatisfecha con la profesión familiar, Amalia dejó la escuela y decidió hacer carrera en danza folclórica y ballet. Por su parte, su padre construyó un estudio en casa, donde recibió clases privadas de importantes maestros, como los profesores Luis Felipe Obregón y Amado López, quienes le enseñaron danza mexicana. De acuerdo con sus biógrafos, Amalia comenzó a practicar la danza española con Encarnación López, la argentinita, y el ballet con la maestra francesa Nelsie Dambre y el ruso Hipólito Sibin. Estudió ballet también con la profesora Ana Sokolov. Amalia recogió las corrientes de baile popular regionales en su México multicultural. La recordada bailarina y coreógrafa mexicana ingresó a la Escuela Nacional de Danza en 1934, entonces dirigida por Nelly Campobello, quien fue su maestra, al igual que Gloria Campobello, Ernesto Agüero, Dora Dubí, Tessie Marcue y Xenia Sarina. A la escuela llegó la bailarina y coreógrafa estadounidense Walt Dean en 1939. Y a la que se le reconoce como una de las pioneras de la danza moderna mexicana. En ese tiempo, arribó a México por una invitación del Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública, que buscaba bailarinas para conformar el Ballet de Bellas Artes. Amalia Hernández fue elegida para este proyecto, pero su familia la retiró del grupo. No participó en la experiencia y contrajo matrimonio con el destacado académico y diplomático mexicano José Luis Martínez Rodríguez, lo que por un tiempo la separó de la danza. En 1947, en el interior del Instituto Nacional de Bellas Artes, se creó la Academia de la Danza Mexicana, cuyos lineamientos consideraban que el arte popular era la fuente viva de conocimiento y de carácter de lo mexicano. Guillermina Bravo fue la directora y Ana Mérida, subdirectora. A esta academia entró Amalia Hernández como profesora, bailarina y coreógrafa. Fundó en 1952 el Ballet Folclórico de México, que lleva su nombre y que hoy es figura emblemática del arte de la danza en nuestro país. En aquel entonces contaba solo con 8 danzantes y en 1959 representó a México en los Juegos Panamericanos celebrados en Chicago con 50 integrantes. En el 92, Amalia fue galardonada con el Premio Nacional de las Artes. También fundó la Escuela de Ballet Folclórico en México, cuyo edificio sede fue diseñado por su hermano, el arquitecto Agustín Hernández, en 1968. Amalia Hernández Navarro murió el 4 de noviembre del año 2000 y aún se venera por el gran legado que dejó con su escuela, coreografías, bailarines y fieles representantes del folclore mexicano. Hoy la recordamos. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.